Son de carnaval. Espérate un momento, porque esto sí, esto de Gary, como dice Manolo Vieira, porque esto en la tachira sí está. ¿Sí? Mucho Gary, mucho Gary, pero después se mandan los gufos debajo de la sábana. Y eso lo quiero decir yo ahora, tanto Cari, tanto Cari. ¿Pero eso quién te lo cuenta? ¿El novio de Chassi, Toño? No, todos los que se llaman Cari, que es mucho Cari, pero después están los gufos de bala sábana. Tú los conoces bien, ¿no? Sí, hombre. Y Toño, ¿tú qué regalaste en el Día de los Enamorados? Fui a comprar al campo y cuando venía para acá había un hombre vendiendo naranjas a 80 céntimos el kilo y le compré a mi mujer un saco. ¿Y qué te regaló? ¿Qué me regaló quién? Ella, ¿a ti? Nada. Ella no. Le llevé un saco de naranja, toqué el timbre y le dije, Carmita, aquí tiene un saco de naranja. Y ella y no está... Es una bobería, eso se lo inventaron unos para vender. No sean bobos, se dejan engañar. Sigues escuchando Son de Carnaval en la 92.8 para el norte de Tenerife, 97.3 La Laguna y zona metropolitana Santa Cruz, 105.1 y 107.9 de tu FM. Tenemos con nosotros a Klaus Reimpugen Klaven. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien y todo posible para mí? Gracias. Sí, por aquí bien. Y por ahí yo veo de lujo, ¿no? Ya, ya con el carnaval aquí. Ya, yo era carnaval y yo recuerdo un año, yo Puerto Cruz también estado, ya, carnaval. En el puerto, en el carnaval del puerto. Ya vestido de mariquita. Sí. De mar no, perdón, masterita. ¿Mascarita? Mascarita, ya. Mascarita. Pero mascarita. Yo decía, ¿me conoces, mascarita? Y todo el mundo sabía que era yo. No sirve para disfrazarte tú que no te conozca. ¿Qué llevabas? ¿Un buen maquillaje o ibas con una careta? No, iba con una carrete y me dicen, te conozco, Clau, es fácil. Y no me gustó, no pasé bien yo, porque todo el mundo sabía que era Klaus. ¿Pero será porque eres tienes un físico fácil de identificar? No, porque yo no sé por todo el mundo, porque yo no sabía decir, me conoces, más es difícil. Mascarita, me conoce. Y no sabías decirlo tú y no sabías lo que se refería. Yo lo decía, pero me cuesta un poco ya. Para mí es difícil. Para ti no sé. Tenemos llamada. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? ¿Aló? ¿Es una conexión satelital? Ah, ya conozco yo también casa de Tai con el ingeniero, de Montgomery, ¿es? Ah. ¿Aló? ¿Ingeniero Montgomery? Señor. Yo acá en Putirio, ¿soy tú posible hablar conmigo? Qué bueno, este hombre sabe mucho de carnaval. Ya, mucho carnaval, muchas veces yo veo carnaval y divertido. Rimán también, es Rima. Un hombre de cervezas. Cerveza es bueno para carnaval también. Yo ahora mismo lo dejo solo porque no sé con quién estoy hablando, quién es uno, quién es otro. Aquí tenemos a Klaus. Soy Wolfringer, desde aquí, desde el Toscalón Guerra. Ah, pero ¿original o es una copia importada? Ah, original, tengo la camisa solo, señor. La camisa es de flores, y los pantalones cortos y las cosas de zapatos abiertos y calcetín. Chanclas. Tú también para mí y agradecido. Caballero, ya tiene... Yo quiero preguntar, por favor, ¿cuándo es el carnaval? ¿Carnaval aquí en Tenerife? El carnaval, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, que te queda más cerca. Ya, ocoso. Pues mira, ya empieza el próximo 20 de febrero, el domingo, y lo tienes hasta el 13 de marzo. ¿Hasta qué día? El 13 de marzo. Vas a cobrar el lunes. Ya tú sabes también en español qué significa también número 13. Y número 5 también es un número difícil. También es un número complicado. y el 8 también es complicado, no se puede decir. Ustedes pasan muy bien ahí en la radio estación, yo escucho ustedes por internet. Ya, pero antes yo estuve una vez en un programa carnaval. Y me acuerdo un hombre que decía cosas, Hilario, Don Hilario. Y tú no sé si sabes de Don Hilario. Don Hilario es el señor de la señora Macarena. Ya, Don Hilario, y siempre llevaba vino picado. Oh, Don Hilario gusta mucho vino. Ya, y vino Y Dankesen. Al caballero también, Klaus, le podemos decir que el 4 de marzo, más cerquita todavía de su municipio, en Los Realejos, en la Plaza de San Agustín, a las 9 y media, es la gala de elección de la reina del carnaval de Los Realejos, por si quieres ir. Ría Lejos, señor Guimán. Pues Ría Lejos, el día 4, es la gala de elección de la reina. Por si te quieres acercarte. A las 9 y media, recuérdalo. ¿Ustedes tienen entradas? Porque yo no tengo mucho dinero, ¿eh? Tenemos entradas solo para el concurso de Murgas del Norte, que también es en el polideportivo, si quieres. ¿Y no te gustan las murgas? Vamos a ver, el tema de las murgas es bastante interesante. Las murgas, no, las murgas es otra cosa, amigo. La murga es una cosa que se te pone en el cuello. Cuando tú tienes, por ejemplo, jardín y tienes mucha tierra y están en la murga. Yo pensaba que la murga era la suciedad del cuello. Ya, eso es suciedad. Ah, ya estamos entendiendo. Pues final de murra. One Murray, please. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? No se están entendiendo ni ellos, yo creo. Ya. Ya. Se arregla todo con ya y ya. Ya. Ya, no, claro. Ya. Es muy interesante. ¿Ustedes van a seguir en esta radioestación que yo he encontrado? No, sí. Nos van a echar pronto. Estamos diciendo todo el rato ya. Tú comprendes, no es posible. En Alemania, tú todo el día diciendo sí. Alemania, grande Alemania. Yo voy a salir. Son de carnaval. Yo casi ya sigo mi ensaladilla porque hay un apestazo que no hay en pare. Ay, ¿cómo lo sabes? Es verdad, pero ¿cómo me dejan ridículo delante de todo el mundo? Ya, sí, eso es verdad, comiste ensaladilla hoy. Sí. Pero puedes ir para afuera si nos hace señas. Pero es que no sabía porque como estamos en directo. Oh, pero nos hace señas, te abrimos la puerta y sales un momentito y luego. Que se vaya, hombre, eso no se hace aquí delante de la gente. Son de carnaval. Yo quiero decirle a ustedes también que nosotros ahora en Radio Carigua, en conexión con Son de Carnaval y Radio Ranilla, estamos sorteando acá en el mercado Huequipuro, en la quicaíta de Maribel, una cena para dos personas para comer dominó. ¿Cómo? Bueno, que estamos sorteando a través de lo del sorteo lo, lo del sorteo lo entendí, Wilson, pero ¿dominó? Dominó, sí. Arroz blanco y caraota negra. Apunta eso, mamá. Bueno, pues ustedes tienen que saber más de la comida criolla. ¿Quieres decir una cosa? Sí, ya sí. El pulpo Paul ha muerto. ¿Qué dice? Sí. No, sí, yo creo que la información está mal porque ayer estaba en el carnaval de las murgas. Sí, estaba arriba. Además, ¿eh? Fue. Pero ese es otro, ese, porque claro, ¿quién lo distingue? Ah, bueno, es una falsificación. Ese es el problema. Era como un poco más rojo, ¿no? No, y también me dijeron que se había muerto Panchito, el mero del Hierro. Que también, el de. Que es familia de Manuel Artile. El de T5. Sí. Pero ya hace tiempo que no lo veo. Yo por lo menos que yo hice un curso de submarinismo con gafas y tubo. Y hace tiempo que no veo un mero. La verdad que bueno, de todas formas los meros son mejores a la plancha. Pero los meros son mejores a la plancha que por televisión. Yo te lo digo. Pero troceadito. Tú le echas sal primero, mira. Te voy a decir como tú lo echas. Le abres por la mitad. Por arriba la piel tienes que rajársela un poco porque si no, no entra la sal para adentro. Entonces lo pones en la plancha, lo dejas que se haga una costra por un lado, después lo vira, le echas aceite y eso queda buenísimo. Un acontecimiento sobrenatural acá en Venezuela y tuvimos que desplazarnos con José Manuel Centeno, que es el jefe técnico de la cadena. Nos tuvimos que desplazar todo el equipo para pues recoger una información que sucedía en la meseta de Ollantaytambo. Pero tú querías decir que querías ver la primera fase de Santa Cruz. Sí, y no, pero no pudieron. No pude, chicos, porque tuvimos que ir toda la radio para la meseta de Ollantaytambo porque fue detectado un ovni en forma de lechosa. De cual se bajaron unos tipos que eran unos extraterrestres. Fue visto por José Gregorio Rodríguez y en sus manifestaciones, cuando nosotros llegamos al sitio, al lugar de los hechos, ya se había ido el ovni, pero él decía que habían bajado unos extraterrestres con cabezas en forma de patilla y los pezones en forma de arepa. Y no sé. Son de carnaval. Manuel Correa, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Un placer para mí compartir estos momentos de alegría y paz y estar armoniosos en compañía de toda esta gente que disfruta haciendo disfrutar. Es difícil conseguir eso en estos días. Quiero dar una primicia informativa aquí en Radio Ranilla, y es que hemos conseguido con una multinacional irlandesa, ¿sí?, montar una destilería en el municipio de La Victoria, y vamos a hacer un licor de castaña de culo chico. Y ya tenemos el nombre comercial, porque small es chico y as es culo, entonces será licor Smolas. Yo estuve el otro día en el brandy y conocí a un pulpo, se llama Apolo, y dice que él se va a meter con unas aletas y un tubo en una bañera y él elige a ver quién va a ganar la final de Murga. ¿Y qué va a comer? ¿Almejas, sí, o millones? No, almejas. Son de carnaval. Son de carnaval 2011. Es un carnaval, hay que seguir su compás.